Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 186 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 4 de febrero de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el actor cubano, productor de radio, televisión y cine, Isidro García Almaguel, nos va a comentar acerca de su documental Ecuador, Amor a Primera Vista. Investigador José Martín Barbero recibirá homenaje de Ciespal. Historia Calamitatis es la nueva obra de la colección Casa Nueva de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional conocerá que arte y música protagonizan jornada en Parque Capitalino Panameño. Muestra Códices de México cerró con récord de más de 300.000 visitantes. Alemán dirigirá en Cuba Orquesta Sinfónica Nacional en concierto. Y diseñador estadounidense Tommy Hilfiger publicará sus memorias. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero del año 1677, nace Johann Ludwig Bach, organista y compositor alemán. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Estados Unidos. El diseñador estadounidense Tommy Hilfiger, reconocido por destacar en sus creaciones las bondades de la juventud, prepara la publicación de sus memorias en otoño de este año. Para hacer realidad ese proyecto, Hilfiger firmó un contrato de publicación con Valentine Books, una división del grupo editorial Random House. Según el diseñador de 63 años, en las páginas del libro recopilará toda su trayectoria vital, incluyendo su infancia en una familia de 9 hermanos, su fascinación por el mundo del rock y su ascensión en el mundo de la moda. Al decir del artista, al reflexionar sobre el mundo de la moda a lo largo de los últimos 30 años, ve que ha sido un viaje duro, lleno de hitos que han definido tanto su carrera como su vida personal. México. La muestra Códices de México, Memorias y Saberes cerró con un récord de 300.428 visitantes en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Esta exposición reunió 44 manuscritos antiguos, seleccionados de la colección de códices que resguarda la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de ese museo y presentada al público como parte del acervo cultural, científico y artístico de los pueblos originarios de México. Niños, jóvenes y adultos recorrieron con interés la exhibición de los antiguos libros pictográficos que también cautivaron a numerosos especialistas, entre ellos el historiador estadounidense Robert Darnton, quien calificó la muestra como una pieza brillante de museología. La tira de la peregrinación, la matrícula de tributos, 2 libros del Chilam Balam, las genealogías de Tlaxcala y el códice de Huejotzingo formaron parte de este corpus documental expuesto bajo los más estrictos cánones de conservación. Sobresalió el Códice Chimalpaín, documento fundacional de la nación, repatriado por el Estado mexicano a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hola, soy Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero hacerles una invitación. Pedro, no te complace ni un poquito así, ¿no? Al principio sí, pero luego no. Yo creo que no le gusto. ¿Que no ve? ¿Está ciego? ¿Cómo puede estar perdiendo todo esto? Esto es El Decamerón, de Giovanni Boccaccio, que vamos a estrenar el miércoles 4 de febrero en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 8 de la noche. ¡Te esperamos! La entrada es libre. ¡A los hombres! ¡Van por tortas! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Ama su trabajo como actor y productor de cine, lo que le llevó a producir el documental Ecuador, Amor a Primera Vista, que contó con el apoyo de la Embajada de Ecuador en Cuba y del Instituto Cubano de Radio y Televisión Cubana. Él es Isidro García. Sobre esta experiencia de creación, nos cuenta a través de estas sus palabras. Sí, Ecuador, Amor a Primera Vista, fue una investigación, una idea que tuve de que en mi país pues se conocía un poco más el Ecuador. Hay veces que conocíamos de algunas referencias y tuve la idea de investigar y poner este trabajo en consideración con el Instituto Cubano de la Radio y la Televisión de Cuba y la Embajada de Cuba en ese entonces con el doctor Francisco Sueco Ngotati hace 11 años. Investigué, hice el guión y surge un documental. Y al final le dije al embajador qué nombre le pondré. Y le dije, le voy a poner Ecuador, Amor a Primera Vista. La idea que tuve, muchos compañeros míos de la televisión cubana habían viajado al Ecuador. Yo todavía no conocía el Ecuador físicamente. Lo conocía a través de libros, a través de teatro, de mala hierba, que iban a los festivales de teatro, festivales de cine. Entonces, pues ellos me hablaban tan lindo del Ecuador y me hablaban de su comida, de su música, de su gente. Y ahí empecé a investigar y a entrevistar a importantes personalidades de la cultura cubana, en música, en danza, en pintura, varios, y todos coincidían en la belleza del Ecuador, no solamente de su naturaleza, sino de su gente, de sus tradiciones, de sus bailes, y con esos testimonios e imágenes maravillosas que me proporcionó la Embajada de Ecuador en Cuba, pues yo dije, Ecuador, Amor a Primera Vista, porque me hablaron maravillosas textos, maravillosas cosas, artistas cubanos que no están comprometidos con nadie, y ellos decían de corazón, uy, yo soy un enamorado de Ecuador, Ecuador me encanta, Isidro, tienes que conocer Ecuador. Y así es como surge este documental de 42 minutos, que lo presenté en Cuba, en uno de los teatros más importantes, Amadeo Roldán, con la presencia del ministro en ese entonces, Abel Prieto, con la presencia del cuerpo diplomático y muchas figuras importantes, y de ahí vine a presentarlo acá al Ecuador y lo presentamos en diferentes ciudades de acá del Ecuador. Este documental tiene 11 años de producido y se presentó en Paraguay, Uruguay, Colombia y Holanda. Isidro García, que se encuentra en nuestro país desde hace algunos años, ha impartido clases de actuación, de locución, animación y danza en varias universidades del país y participado en foros para varias compañías de teatro sobre el tema cómo evitar el miedo escénico. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. grupo ecuatoriano Quimera celebrará sus 33 años de carrera con un concierto mañana a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. La agrupación interpretará los éxitos que forman parte de su repertorio y que han tocado a lo largo de su trayectoria, así como nuevos temas en los cuales han trabajado en los últimos meses. Como invitados participarán los músicos Nelson Maldonado en el piano y Tadashi Maeda en el violín. La segunda edición del festival La Casa Cinefest 2015 continuará hoy en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectarán tres películas. A las 16 horas, Sexy Montañita de Sofía Camacho de Ecuador. A las 18 horas, Canoa Mágica de Sonia González de Ecuador. Y a las 20 horas, Valentín Cortao de Diego Ayala y Aníbal Joffre de Chile. El festival se desarrollará hasta el próximo 11 de febrero. El CD Parte de mí de la cantante lojana Paola Aranda Salinas se presentará hoy a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. 12 canciones de corte romántico son interpretadas por la joven artista que busca afincarse en el arte musical en el género balada. El CD contiene canciones en ritmo de pasillo, boleros, valses, como Despedida, Dolor y Odio, Madrigal, Encadenados, Regresa, entre otros. La obra de teatro El Decameron de Giovanni Boccaccio, a cargo del Teatro Ensayo, se presentará hoy a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. La obra, dirigida por el maestro Antonio Ordóñez y con coreografías de Marisa Cretenier, muestra la condición de la mujer en la Edad Media, en un proceso de reivindicación, donde los valores son definidos por quienes han sido afectados en una sociedad conservadora y llena de prejuicios. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. Un espacio de variedades culturales comienza a las 10:30 con Jaime Rosero en busca de diversas voces. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Siempre a las 5:30 de la tarde, acomódese para informarse con el hermano noticioso de este programa, Identidad a la Hora del Café. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Shungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. La Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba compartirá la escena con el director alemán Thomas Gabrisch el próximo 8 de febrero en La Habana. Gabrisch es profesor de la Escuela Superior de Música Robert Schumann en Düsseldorf, Alemania, y se estima que ha dirigido más de 200 óperas. Además, lidera en la actualidad la orquesta del Teatro Deutschen Oper am Rhein en las ciudades de Düsseldorf y Duisburg, y en Cuba ha trabajado anteriormente con la Orquesta de Cámara de La Habana. El concierto con la Sinfónica de la Sala Covarrubias del Teatro Nacional comenzará con una pieza del compositor estonio identificado con el estilo minimalista Arvo Pärt y se titula Si Bach hubiera sido apicultor, una obra compuesta para piano, orquesta de cuerdas y quinteto de vientos. A continuación, la formación musical tocará la creación más popular del español Joaquín Rodrigo, Concierto de Aranjuez, concebido para guitarra y orquesta y, según musicólogos, la partitura española más interpretada en el mundo. La Sinfonía número 4 en fa menor, opus 36, del autor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, fue la pieza seleccionada para cerrar este espectáculo. Panamá. Cinco noches de música, ballet y teatro disfrutan los panameños como parte de la tercera edición Musicalion, una jornada cultural que cada año tienen como sede el Capitalino Parque Omar. Promovido por la Fundación Aria, el evento incluye en esta ocasión por primera vez actividades deportivas al aire libre como yoga, carreras y caminatas. En declaraciones a la prensa, la directora de la Fundación Aria, Madeline Lane Deer, recordó que la idea surgió mientras veía fotos de un concierto de verano en Alemania. En ese momento, le comentó a Ricardo Velázquez, presidente de esta organización, la posibilidad de hacer algo parecido en Panamá. La jornada cultural prevista hasta el 8 de febrero comenzó el martes con la presentación del Ballet Nacional y la obra Don Quijote. Ayer, la Juventud Sinfónica compartió el escenario con el barítono Ricardo Velázquez y la banda del Colegio José Daniel Crespo, brindándole al público una conformación de orquestas, y las actividades continúan. La Casa Cinefest. ¿Qué hacía aquí de ti? Del 11 de enero al 28 de febrero. Y te quedas con nosotros para pasar el feriado, ¿no? Más de 20 películas en el segundo Festival de Cine Latinoamericano. ¿Sabes que sos un negro resentido? Organizan la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional. Auspicia el Consejo Nacional de Cine y las embajadas acreditadas. El ejército está para proteger a sus ciudadanos. Proyecciones en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura. Mi amigo Meñique. Entrada libre a todo el festival. Yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia? Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el libro de cuentos Historia Calamitatis del artista José Aldaz en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El libro es el octavo de la colección Casa Nueva de la Casa de la Cultura y contiene 27 textos que, según el autor, son producto de una realidad posible, verosímil y de gente suprarreal. Historia Calamitatis constituye una compilación de diversos autores y temáticas generales ya elaboradas, que Aldaz pretende mostrar a las nuevas generaciones. El autor nos comenta de las dos partes que posee su libro. Historia Calamitatis es una variación de un libro de Pedro Abelardo, que se llama Historia Calamitatis, es un filósofo español antiguo. Me parece interesante el título, ¿no? La narración, la historia de las calamidades, dividida en dos partes. Mi libro tiene la parte del Homo Faber y el Homo Leyes, el hombre que hace y el hombre que lee. Una compilación de textos narrativos que relatan el barrio, los amigos, la incertidumbre. Remite vivencias friccionarias de varios personajes que divagan en su reflexión, empecinados de encontrar una realidad. La locura del dios, pasión y muerte de una rosa y el sueño de la dona son algunos de los cuentos que los lectores podrán encontrar en esta obra literaria. José Aldaz es un cuentista ecuatoriano que estudió literatura en la Universidad Central del Ecuador. En el 2012 obtuvo una mención en el concurso de cuentos organizado por el gobierno provincial de Pichincha. El público que desea adquirir la obra se encuentra a la venta en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a un valor de $10. Para Identidad, Jamie Chiluisa. El reconocido investigador español Jesús Martín Barbero recibirá este 4 de febrero la medalla de oro que otorga el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. Catalina Mier, secretaria general de esta organización, vía telefónica comentó para Identidad sobre el reconocimiento y el porqué de su designación a Martín Barbero. CIESPAL ha considerado como una de sus líneas y sus actividades que va a tener dentro del área de investigación, rendir homenaje a diferentes catedráticos que han hecho mucho por el quehacer comunicacional en Latinoamérica. En el mes de septiembre se entregó la primera medalla, que fue al doctor Luis Ramiro Beltrán. Se la entregó en Bolivia, ya que el doctor se encontraba un poco mal de salud, y nosotros queremos hacer un justo homenaje en vida a las personas que han trabajado por la comunicación en Latinoamérica. Como ustedes conocen, el doctor Jesús Martín Barbero no es latinoamericano, pero sin embargo, él se considera un latinoamericanista porque ha trabajado en función de la comunicación en nuestra región. Así que nosotros tenemos varios homenajes previstos en este año. Esta es la segunda medalla de oro que se entrega, en este caso a Jesús Martín Barbero. Y bueno, nosotros en este caso, digamos, tenemos varias líneas que vamos a trabajar dentro de Ciespal. Una de ellas trabaja justamente este tema de teoría de la mediación y estudios culturales, y qué mejor representante que el doctor Jesús Martín Barbero, que ha trabajado durante años en esta línea. De hecho, el primer libro que nosotros publicó justamente fue aquí en Ciespal, y se llamó Comunicación Masiva, Discurso y Poder. Este libro es una sorpresa para él, pero se lo ha reeditado justamente con el afán de que el campo académico, tanto estudiantes como docentes, puedan nuevamente tenerlo en sus manos y leer todo lo que él ya en 1978 escribía sobre esta temática. Jesús Martín Barbero ha dedicado su vida a la investigación de los fenómenos mediáticos, como las telenovelas, y a la construcción y aplicación de la ciencia comunicativa, convirtiéndose en una de las figuras centrales de la intelectualidad crítica contemporánea del continente. En el marco de este homenaje, se inaugurará la cátedra Jesús Martín Barbero, denominada de Estudios Culturales Latinoamericanos, que constituirá un espacio de conocimiento de la cultura popular de la región. El jueves 5 de febrero, a las 10:30 en el Teatro Universitario, participará junto al doctor Francisco Sierra Caballero, director general de Ciespal, en la sesión solemne por los 30 años de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Identidad. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre un delicioso plato de la gastronomía ecuatoriana, los yapingachos. Muy versátil, por cierto, puede acompañarse con otros platos típicos como el hornado, la fritada, una delicia. El yapingacho se prepara con papa chola, que es una de las tantas variedades de este tubérculo. Con esta variedad se dice que los yapingachos tienen mucho mejor sabor y textura. La papa chola es cultivada en la serranía ecuatoriana por las maravillosas manos de nuestros indígenas andinos. Su origen se lo atribuye a los salasacas, comunidad indígena de la provincia del Tungurahua. Pero ¿de dónde viene la palabra yapingacho? Este original nombre proviene de la palabra quichua yapinque, que significa aplastado. Es el plato típico de la ciudad de Ambato, que va acompañado con el famoso chorizo de esa misma ciudad. La preparación de los yapingachos es muy fácil. A la papa cocida y aplastada se le agrega sal y grasa de cerdo con achiote. Se forma una pequeña bola a la que se le rellena con queso. Se la pone a dorar de lado y lado en muy poquita grasa, de preferencia de cerdo. Se la sirve calentita. ¡Qué delicia, verdad! Le invitamos a preparar a la familia este sabroso alimento que está al alcance de todos. Procure enseñar a sus hijos la tradición de saborear y conocer la preparación de los famosos yapingachos hechos en casa. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre. Los espero siempre con mi Chungo Misti.